Espérame, creo que ya no graba. Espérame, Buenas noches a todos. Mi nombre es Lisset Hernández Hernández y esta noche estaré acompañada de mi compañera. Lorena Hernández Pérez, y es un gusto estar aquí contigo, Liz. Y yo siento, presiento que el tema que vamos a abordar el día de hoy va a ser muy interesante para la población mexicana, para quien nos escuche. Creo que es un tema que trae mucho cuerpo, trae mucha información, mejor dicho. ¿Y qué te parece, Liz? ¿Tú qué opinas? Sí, así es un tema muy importante para toda la sociedad, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Es una enfermedad muy, muy progresiva que afecta a muchas personas y no se tiene mucho conocimiento al respecto sobre tratamientos, ¿no? Sabemos muy por encima de esta enfermedad, pero pues vamos a tratar de hablar un poco muy a fondo sobre esto. Empezar, hay que recordar que la actividad del campo aplicado de las neurociencias del comportamiento es una materia impartida por la física sacrada en la modalidad Swayer. Bueno, pues entonces comenzamos. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el Alzheimer. Hablaremos de que es una enfermedad muy progresiva. Vamos a hablar del punto de vista profesional, pero también un punto de vista personal. Claro que sí, Liz. Yo creo que esta enfermedad hay que realmente entenderla, hay que abordarla y hay que romper ciertos tabúes, porque yo siento que desconocemos mucho esta enfermedad. Muchas personas que yo, cuando empecé a investigar, a enterarme, a informarme, muchas personas dicen como que okay, no, eso solamente le da a la gente grande. No, es que solamente le da a los viejos, ¿no? Y disculpa por el término, pero así lo reconocen, que es una enfermedad de gente grande y, o que simplemente quedas loco. O sea, ya no existe tanto que es solamente lo que se ve socialmente. Exacto, la sociedad piensa que es una enfermedad de viejos, pero pues como te mencioné, hay casos de personas más jóvenes con esta enfermedad y pues creo que hacer algo al respecto, para que lleguen a la edad, pues actúen. Sí, de hecho sí, yo creo que parte de la que las personas siempre dejamos la salud al último, tenemos, mira, principalmente la salud mental, ¿no? Es algo que como psicólogas, futuras psicólogas, lo podemos ver. La salud mental siempre queda a un lado porque las personas no reconocen que es tan importante como que te duele el estómago. O sea, y con eso quiero decir algo, es muy, muy importante. Y la verdad, la sociedad tiene que empezar a reconocer un poquito más lo que es esta enfermedad, el por qué es. Y parte de las causas que yo empecé a investigar, ok, esta enfermedad no es contagiosa, no es una enfermedad viral, no es una enfermedad que te pasa porque te golpeaste con un muro. O sea, sí pueden existir por trastornos, hay que recordarlo, pero la investigación más a fondo que yo me di cuenta es que esto es totalmente hereditario. Esto fluye si en tus antepasados alguna persona padeció Alzheimer o tu tío cercano padeció Alzheimer, bueno, posiblemente tú también lo puedas heredar. Así es, estamos hablando de que existe una predisposición genética del 50% si es que tuviste en primera línea, como son padres o hermanos, con esta enfermedad, ¿no? Es muy probable que si yo llego a tener esta enfermedad y también llego a tener una hija, es muy probable que llegue a tener esta enfermedad, ¿no? Existe una prevalencia del 50% y más si estamos hablando de mujeres, porque pues va a ser una enfermedad que va a afectar mayormente a las mujeres. Bueno, pero nos estamos adelantando un poquito, entonces creo que primero hay que definir lo que es el Alzheimer o dar una descripción general sobre este padecimiento, ¿no? Pues vamos a decir que va a ser un trastorno neurológico de manera progresiva que va a hacer que el cerebro se atrofie, ¿no? Una palabra más simple para definir lo que es que el cerebro se atrofie va a ser que, pues sí, que se vaya haciendo más pequeño. También que las neuronas cerebrales empiecen a morir de manera inexplicable. Y pues tú, no me, tú me podrás mencionar de mejor manera cuáles son las causas. Sí. que en este ámbito el cerebro empieza a tener un cambio, o sea, si podemos ver la comparación de un cerebro sano a un cerebro realmente enfermo. Bueno, hay que recordar que parte interna, esta es una enfermedad que va a cambiar la difusión de las proteínas. Ok, ¿qué pasa con esto? Las proteínas, como todo ya forma nuestro cuerpo, nuestro hábito, todo, este es un cambio que afecta directamente a las neuronas. Empieza a tener una disociación, no se empiezan a alimentar, por así decirlo, y se empiezan a conectar de manera adecuada. Aparte de que de todo esto, conforme ellas van muriendo, como lo mencionabas, empieza a haber esta disminución del volumen cerebral, los ventrículos, como vemos el cerebro, que es una pequeña nuez, entre las grietas se empiezan a ver mucho más grandes, más dilatadas. Y hay que recordar que se presenta todo lo que estamos hablando, esto lo se ve por dentro. Mientras tanto, la forma en la que el cerebro lo saca, por así decirlo, o lo reduce del cuerpo, es con todo lo que los efectos que se causan aquí. O sea, esto es totalmente interno, esto pasa dentro de nosotros, no lo sabemos porque simplemente nos va dando señales. Y eso creo que es muy importante, Liz, las señales que vamos viendo y las que una persona las va sacando, ¿no? Las va demostrando. Así es, estas señales van a ser un poco obvias, pero ya que se reconoció que se tiene esta enfermedad, ¿no? Vamos a ver un notorio deterioro de la memoria, en el pensamiento, la forma en la que razona o en la que se expresa y se comunica la persona enferma. No estabas hablando de que internamente es notable que hay un déficit en el cerebro, pero pues no es como que podamos ver a través de un espejo o que nuestro cerebro o nuestra cabeza tenga una pequeña puertita para observar cómo está, ¿no? Entonces, por medio de estudios, pues sí, un tanto costosos, más específicos, es como te puedes dar cuenta de esta enfermedad, ¿no? Porque lo mencionabas tú, si no nos preocupamos mucho por la salud mental, porque es algo de lo que no nos damos cuenta, ¿no? O creemos que no necesita de apoyo, y dejamos nuestra memoria, nuestros pensamientos, hasta el final no nos damos cuenta si está teniendo un deterioro. Sí, claro que sí. Y yo creo que también okay, sí existe, y sí estamos de acuerdo que a veces como maltratamos a nuestro cuerpo, es también en cómo nuestro cuerpo nos llega a responder. Ok, sí, es algo hereditario, es algo genético, pero también hay que contar y también tener en cuenta el panorama de que también el trato que le demos a nuestro cuerpo es como él va a reaccionar, el trato que le demos a nuestro cerebro es como también va a reaccionar. Esto es totalmente hereditario, esto pasa, pero como tal no se tiene un concreto, o sea, no se tiene en presente cuál es la verdadera causa. O sea, esto aún no se conoce como tal. Sí tenemos este precedente, sí podemos conocer esta parte, pero como tal yo también considero que la forma de la prevención, los factores de estrés, drogas, alcohol, todo este deterioro, yo creo que afecta a largo plazo a su cerebro. Porque yo creo que a un punto, tanto los efectos, son los que ya te comentaba, los vemos más adelante con una persona. Ok, ¿cómo podemos saber si esta persona está padeciendo de esto? ¿Cómo podemos saberlo? Si, como decimos, no puedo ver mi cerebro, no puedo ver la pequeña puerta, la pequeña ventana, y ver hacia adentro, ¿qué está pasando con él? Pero sí, hay señales por fuera que yo creo que son importantes de que las veamos y mencionen, para detectar esto a tiempo. Como yo tengo que las personas obviamente van a tener un cambio de su personalidad, de su conducta, pueden cambiar totalmente de una persona dulce, amorosa, a una persona agresiva, ansiosa, enojada. Empieza a presentar depresión, la apatía, el aislamiento social, los cambios de humor, como te mencionaba, la desconfianza sobre los demás, pero esta desconfianza, esta desorientación, y estos delirios tienen que ver mucho porque se pierde el hilo de dónde están. Pierden su realidad. Es como si en un momento, flash, o sea, flashback, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? Empiezan a tener estas pequeñas lagunas mentales. Sí, como lo mencionas, lagunas mentales o pequeños episodios de demencia. Que pues la demencia pues es la pérdida de esa capacidad de pensar, de razonar, de poder recordar aquellos detalles que eran muy significativos para la persona, ¿no? Y con este pequeño concepto de demencia, me recuerdo a una película, no sé si la hayas visto, el título es Por Siempre Alice, o Siempre Alice en algunos países, y habla precisamente de esta enfermedad del Alzheimer, ¿no? Alice es una mujer joven, aproximadamente 40, 50 años de edad. Es una mujer muy talentosa en su ámbito, ¿no? Es una profesora de lingüística en la universidad, tiene una familia pues, amorosa, una familia ordenada, tiene hijos, pareja, todo su entorno parece feliz y armonioso, ¿no? Y un día haciendo deporte, como ella lo frecuentaba, en la universidad, ¿no? Donde lleva años dando clases, pues se le olvida dónde está. Pierde esa noción del tiempo, del espacio, que hacía, o sea, lo olvida por completo. Sí, y entonces sí. Ella dice, esto no es normal. Sí. Ya recuerdo de qué película me hablas, Luis, disculpa, ya sé. Y sí, o sea, realmente creo que esta película, Alice es interpretada por Julianne Moore, y aparte, bueno, no me declaro una fan, pero me gusta mucho su trabajo. Creo que le da cuerpo o vida al tema, o sea, le da cuerpo o vida a la persona, porque vamos a decir, o sea, no Alice como tal, porque se llama el personaje, pero le da la vida a una persona que padece Alzheimer, o sea, realmente nos representa de manera muy íntima cómo ella se va reflejando, cómo ella va perdiendo la noción de sí misma, como lo mencionabas, cómo de repente ya no estás. O sea, a mí parte del inicio, cuando ella empieza a darse cuenta de que, ok, tiene lagunas mentales, porque ella se empieza a dar cuenta como de, ok, algo pasó y no está bien. Y ella, tal vez porque es, pues está un poquito más informada, es una profesional en el medio y en el ámbito, reconoce que algo no está bien y se decide hacer estudios médicos, decide buscar una causa, va con un neurólogo, o sea, empieza a darle seguimiento. O sea, algo está mal en mí, ¿qué va a pasar, no? O sea, ella pone las manos a la obra y empieza a entender, y cuando ya es declarado, o sea, cuando le dicen, okay, ¿sabes qué? Te voy a hacer una prueba, ta, ta, ta, ta, ta, el doctor le dice a ella, tienes que venir con alguien más. Y ella, por el orgullo, por así decirlo, es, ok, no, yo puedo sola. Porque totalmente es una mujer independiente. Aquí vemos a una persona independiente, poderosa, que avala totalmente de su inteligencia profesional y su cómo se ha desenvuelto en su carrera. Ella es una mujer muy empoderada que comenta que, ok, yo hice esto y terminé mi carrera y todo esto con un niño, tres niños en la mano y trabajando. Y yo creo que cuando lo presenta en ella, el cómo empieza a olvidarse de su día a día, da terror. Porque vemos que es una mujer tan funcional, tan preparada, tan destacada, que de repente ella, ok, olvida cosas tan simples como saludar a la novia de su hijo, cuando, o sea, lo vuelve a hacer y es como que extraño, ¿no? O sea, una mujer que está totalmente al día, totalmente pilas, por así decirlo, desconoce a una persona que la acaba de presentar, es como, ok, extraño. Su hija se da cuenta, eso también es importante porque es lo que lo llegamos a ver en personas que conocemos, y no nos damos cuenta, ¿no? Sabemos algo extraño y lo vemos como que, ay, se le fue la onda, ay, ok, no estaba aquí, pero ya es algo más grave. Sí, es que es como mencionas, ¿no? Esa frase tan común de, es que se me fue la onda, ¿no? Consideramos normal o llegamos a considerarlo que se nos llegue a olvidar pequeños detalles, ¿no? ¿Qué comimos ayer? ¿Dónde dejamos las llaves? ¿Dónde estacioné el carro? Cosas así, sencillas, al parecer, pero que pueden ser un indicativo de que algo está mal a nivel neurológico, algo está mal a nivel emocional, entre otras cosas, ¿no? Esta, como lo decías, es una mujer profesionista que al primer síntoma acude al doctor, acude con el especialista y se va. Pero también recordemos que tenemos muchas personas que lo dejan pasar y cuando se dan cuenta, pues es porque pues totalmente ya no son la persona que eran antes, o lo que eran las personas hace 8 años, ¿no? Que es el tiempo en el que se desarrolla al máximo esta enfermedad, o es el tiempo promedio. Y totalmente pierden la noción de sí por no tener una atención adecuada y a tiempo. Estamos hablando de una mujer que tuvo el apoyo total de su familia, de su círculo laboral, porque, pues sí, ¿no? Cuando su directivo o la persona arriba de ella en su labor le dice, ¿sabes qué? Hay muchas quejas de que estás como perdida, ¿no? Y es cuando le dice, da a conocer al mundo y se abre abiertamente como, sí, soy una persona que tiene Alzheimer y pues sí, empiezo a tener ciertas limitaciones y pues es momento de alejarme de su vida, ¿no? Porque pues creo que es lo más terrible o feo de esta enfermedad, ¿no? El separarte de las cosas que hacías comúnmente con tanta facilidad, ya en ser la dos. Sí, Liz, totalmente de acuerdo contigo. Yo cuando empiezas a notar, pero cuando empiezas a notar ciertos cambios, normalmente los dejas todo para después. Totalmente es como, okay, es porque estoy estresada, es porque estoy angustiada, es que se me fue esto, es que pasó aquello. Yo creo que un factor importante en los términos que dimos a conocer y parte de las causas y quienes lo llegan a padecer más, yo creo que es forma de prevención que a partir de los 50 estemos al pendiente de esto, ya que empieza a partir de los 50 a los 60 y tantos, 65 años es cuando lo presentan. Pero esto no descarta que no te pueda pasar a los 70. O sea, es cuando tenemos que empezar a checarnos, es a los 50. Y tener en conciencia la situación de lo que es. Estar más al pendiente de nuestra salud, de conocernos, de hacer nuestras actividades. Porque parte de lo que yo vi en Alice, cuando ella llega a declarar, ok, soy una persona con Alzheimer y tengo que prepararme para despedirme de quién era. Yo creo que no sé si te impactó, a mí sí, cuando ella empieza a hacer su diario, su video diario, y se empieza a mandar mensajes, llega a un punto donde ella sabe que esta enfermedad va a acabar con ella, ya es como, ya es declarado, es una recta, es algo que no hay curvas, no hay regreso, no hay cura, y ella prepara, por así decirlo, su muerte. Así es, creo que esa parte, cuando ella crea los videos, y también no sé si notaste ese detalle de que a ella le ponen una pulsera, ¿no? Que dice que hay cierto deterioro mental o pérdida mental, algo así me parece que dice, ¿no? Entonces, ya es un rasgo que la caracteriza a ella ahora. Es una persona que está olvidando su vida, que está olvidando a su familia, ya no sabe quién es. Al mirar esa pulsera, pues ella va a decir que es alguien que está perdiendo la memoria, ya no se va a recordar como lo que era, como Alice, ¿no? La mujer trabajadora, que tenía una familia, que viajaba por el mundo. Eso también llega a afectar de manera significativa en su persona, ¿no? También creo que es una parte muy triste de la película cuando, pues tú lo decías, ¿no? Planea su muerte. ¿Y por qué planea su muerte? Porque era la palabra para definir a Ali, creo que sería una mujer independiente. Entonces, esta enfermedad, ¿no? Tiene un hijo médico, un esposo médico, y sabe que, pues, que esta enfermedad la va a limitar totalmente en su vida, y pues sí, ella no quiere ser una carga porque todos sus hijos apenas empiezan a desarrollarse en los ámbitos que ellos quieren, ¿no? Su hija planea ser madre, su hijo está por terminar la carrera, su otra hija está iniciando su vida de actriz, y ella no quiere ser ese freno para sus hijos ni para su esposo, ¿no? Entonces, ¿no? Es una ideación suicida. Está pensando en cómo suicidarse y dejar de ser esa carga que va a ser en un futuro para su familia cuando llegue a olvidarlo todo. Sí, ahí sí contigo lo puedo ver y es cierto, porque llega el punto donde ya decide, o sea, de manera, es alguien, o sea, estamos de acuerdo que en ese momento ella se encontraba totalmente en sus facultades mentales. Ella estaba bien, ella sabía lo que hacía y sabe por qué lo hace. O sea, ella se prepara porque quiere tener todavía el control hasta el último momento de su vida. Y eso es muy importante en la personalidad de Alice. Quiere tener el control porque siempre ha tenido el control de cómo ha hecho su vida. Y es emotivo, es triste ver cómo ella dice, ok, ¿sabes qué? Ya, o sea, definitivamente lo tengo que hacer. Y se prepara con cosas que sabe que no va a olvidar porque son muy significativas en su vida. Y de hecho, lo que comentábamos de la genética, lo pudimos ver con su hija. O sea, cuando ella sabe y le dicen, ¿sabes qué? Esto es así. Y como se presenta a temprana edad, es más probable que sea totalmente hereditario. No se va a saltar generaciones. Tú lo pudiste dar directamente a tus hijos. Se hacen el examen, el varón sale negativo y la mujer, su hija mayor, sale positiva. O sea, aquí podemos ver ese caso. Su hija ya sabe a sus 30 y tantos años que es positiva a Alzheimer. O sea, que lo va a tener, que lo va a padecer, que se va a presentar en sus 50 años. Y es donde dices, wow, o sea, ok, ahora cómo su hija va a vivir, ¿no? ¿Cómo sabes esta declaración? te leyeron la mano, por así decirlo, sin que tú supieras, y ya está destinado, ¿qué va a pasar? Sí, como lo mencionas, es una carga muy fuerte. Sí, inconscientemente ella le está dando una enfermedad a su hija que pues hasta la fecha no tiene una cura, ¿no? Existen varios tratamientos experimentales, un tanto complejos y costosos, pero no existe. No hay algo que te diga al momento que lo detectes, ¿no? Como es con otras enfermedades, ¿no? Que un tratamiento y se puede mantener sin avanzar y tampoco retroceder, pero se mantiene en un nivel. Entonces, creo que Alice, a partir de ahí es cuando detecto que entra en una depresión porque ella se lamenta que se le haya pasado esta enfermedad a su hija, porque ella también la desconocía, ¿no? Llega a ser pues una carga mental muy, muy fuerte, y es cuando ella decide hacer el video que mencionábamos, ¿no? Sí, ella se prepara totalmente para partir porque en su conciencia, en su capacidad, se da cuenta que no es como lo quiere hacer, no es la manera en la que se siente correcta, lo que platicábamos, ¿no? O sea, ella totalmente independiente hasta el último momento. Y yo creo que esa de parte, de manera muy reflexiva, creo que es algo bueno para ver dentro del personaje cómo realmente uno desea irse en sus términos. Y yo creo que es muy importante que lo veamos de esta manera. Alice sí pasa por la depresión, sí entra en un momento de ansiedad porque hasta olvida dormir, es horrible, pero ella olvida dormir, o sea, de repente empieza a ser aumentado sus cambios, su pérdida de memoria empieza a ser más, va en aumento, y ella, la escena que ella ya no puede llegar al baño es como wow, o sea, yo la vi y sentí tanta tristeza porque le dio miedo, o sea, su rostro de terror es lo que dices, ok, ¿no? O sea, ella está viendo algo que ni siquiera sabe, o sea, no puede controlarlo. Y sí, fíjate Liz, que yo creo que esta película es muy, muy importante, informativa dentro del tema. Creo que se dan a conocer varios factores de los que pudimos desglosar aquí. Y no sé si tú tengas algún comentario, algo que te hayas llevado de este debate, de esta conversación que te gustaría compartirnos. Pues sí, sería solo recordarle a aquellas personas que nos escuchan, primero, si tienen tiempo de ver esta película, véanla porque realmente deja un mensaje importante, ¿no? También estar al pendiente de cualquier síntoma que lleguen a presentar, ¿no? Pérdida de memoria, ya lo mencionamos, algunas dificultades para recordar palabras o la frase, ¿no? Tengo la palabra en la punta de la lengua, pero no podemos recordarla, pues son pequeños síntomas que pueden hacer la diferencia entre un diagnóstico temprano y un diagnóstico tardío, ¿no? Ese especial cuidado en las personas adultas entre, dijiste, el foquito rojo es de los 50 a los 65 años y especialmente en mujeres, ¿no? Recordar estos datos. Mujeres de 50 a 65 años hay que estar muy al pendiente porque pues es una enfermedad de la que no se tiene un control. Todavía vamos muy a ciegas en los conocimientos sobre tratamientos para esta enfermedad, por lo que pues prevenirla y evitar, pues estábamos hablando de que era genética, ¿no? Pero entre lo más pronto posible se pueda detectar, pues muchísimo mejor para las personas que pues llegan a padecer esta enfermedad. Sí, yo concuerdo totalmente contigo. Yo creo que la parte más importante de este debate o esta charla que tuvimos aquí, yo creo que es la detección, o sea, enfocarnos en nuestra salud, reconocer lo que está pasando, creo que es lo que tenemos que saber, ¿no? A veces las películas decimos, ok, no, son solamente ficción, es nada más vender una historia, pero no, yo de esta película me llevo eso, dije, ok, o sea, existe, le dan a las mujeres de los 50, o sea, descubres más cosas de las que no ves a diario, ¿no? Es como totalmente un mundo, dices, wow, o sea, yo no sabía que eso tenía, no sabía que eso pasaba, pero una vez que lo ves, dices, ok, existe, pasa así, ¿será cierto? Investigo, o sea, te causa esa curiosidad de saber. Y pues la verdad, agradezco mucho, Liz, que me dieras el espacio para poder platicar contigo de esto, que pudiéramos, no sé, yo siento que fue sumamente informativo y me llevo mucho de esto. No, igual de antemano, muchas gracias por haber estado conmigo, poder platicar un poquito sobre esto, resolvernos dudas, aportar más una con otra. y esperamos que la información les sea muy clara y precisa para todas las personas que nos están oyendo. Pues de mi parte es todo, me despido. Buenas noches a todos. Perfecto, Liz, pues muchas gracias por estar conmigo, por estar juntas y pues buenas noches.